Lucho, ¿cómo te sientes después de este triunfo? ¿Cómo es llegar al liderato? Pues han sido años de estar pedaleando en mi profesión hasta que por fin encontré el perfecto coequipero para picar en punta. Se llama Alión, un cemento de alta calidad que me está poniendo líder en el gremio. Si quieres saber cómo le puedo ayudar a usted también a ser líder, entre a www.alion.com.co y conózcalo. Cementos Alión, siempre firme. De clásicos. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Lluvia de clásicos. Clásicos. La FM. Siempre. fly.